Las melodías de Clio, las melodías apuntes de Clio sobre nuestra historia. Historia de la Patagonia. Historia de la Patagonia. Región patagónica. La Patagonia como región. La Patagonia como región. Muy buenas tardes, hoy 12 de junio, estamos comenzando un nuevo episodio de Apuntes de Nuestra Historia, las melodías de Clio. Muy buenos días, Adela, muy buenos días, tardes, Hugo. Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Pablo. Bueno, esperamos otra vez acompañarlos en un rato de recorrida por la... historia, digamos, regional. En este caso estamos con este amplio ciclo sobre historia regional ya desde febrero, ¿no? Que venimos con esto. ¿Fines de febrero? Sí, yo miraba la otra vez y me sorprendió ver la fecha del primer programa, que no quedó bien grabado porque no estaba el señor Moreno al comando de la situación, así que se ha perdido. Pero bueno, a partir creo que del programa 2 o 3 tenemos registro y próximamente vamos a estar intentando ya subirlo a la página de esta radio que está ahí en construcción. Muy bien, buenísimo. Sí, igual creo que no me importan mucho los primeros programas porque... ¿Por qué? estaba muy contracturada todavía, no me animaba, no me soltaba mucho con... Ah, vos ves ahora. Con el habla. Se ve una diferencia, es cierto, ¿no? Viste que uno se va. Se va relajando. Se va relajando, sí, es cierto. Bueno, 12 de junio y habíamos cerrado ya prácticamente el capítulo de la conquista militar por parte del ejército argentino sobre pueblos originarios de la Patagonia. Esto, como siempre mencionamos, ha tenido también su correlato en el Chaco posteriormente, ¿no? Claro. También, digamos, completando la apropiación de todo el territorio indígena que estaba en manos de sus dueños originarios, ¿no? Así es, digamos que fue la concreción del proceso este de abarcar todo el territorio sin que quede territorio en manos de pueblos originarios y todo el territorio al servicio de estos nuevos estados nacionales. Exactamente, pero estados nacionales que en el caso argentino bastante precariamente van a consolidar su primera dominación y sobre eso vamos a estar hablando en estos próximos capítulos, sobre todo porque primero que nada no tenían mucho interés en gastar mucho dinero y realmente tan extensos territorios, garantizar un dominio efectivo era algo que salía bastante caro. Claro. Necesitaba la presencia del Estado y salía bastante, bastante carito, ¿sí? Se produce, por supuesto, una primera desestructuración sociocultural de los pueblos originarios. Imaginemos personas que pasan de pertenecer a una parcialidad independiente, ya sean caciques o bien parte de la población, familias con una forma de vida comunitaria y nómade sobre el territorio y de gente que pasa en el mejor de los casos en tener la oportunidad de emplearse en una estancia, ¿no es cierto? Digo en el mejor de los casos porque bueno, aproximadamente unas 13.000 personas terminaron muertas directamente en la campaña, otros tantos miles, un número que no se puede conocer, murieron después o que no se puede conocer, quiero decir, o fueron incluso también muertos por la viruela, que hizo bastantes estragos posteriormente de la integración con la sociedad blanca. Y otros fueron apropiados, ¿sí? Apropiados, como habíamos contado, ¿no? Para el trabajo en estancias. Y algunos pocos... Algunos fueron también llevados a la zafra, a la cosecha de la caña de azúcar. Sí, sí, sí. Al norte, digamos, que fueron totalmente desterritorializados. Algunos pocos, también nos cuenta en su libro Susana Bandieri, que siempre recomendamos, Historia de la Patagonia, optan por la marginalidad, ¿no? Por ubicarse en los intersticios, optan, digamos, es una forma de decir, digamos, rumbean hacia ese lado. Claro. Ubicándose en los intersticios de esta sociedad y los espacios de limítrofes, como donde nosotros vivimos, para hacer referencia, fueron muchas veces lugar de refugio, establecimiento de esas familias que se arrinconaban, digamos, ¿no? En lugares precisamente un nosotros, poco más libres, un poco más... Que todavía no estaban, digamos, totalmente controlados ni por el Estado Nacional ni por algún otro tipo de actor social de la época, como las grandes estancias, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, en eso la zona limítrofe, que estaba todavía indecisa si iba a ser argentino o chilena, ofreció un resguardo durante varios años. También un resguardo para gente totalmente afuera de la ley, como el caso de algunos bandoleros, sí, y demás que vamos a estar comentando. Pero sí, bueno, sí, quería comentar como el caso casi opuesto, ¿sí? Sí. Y que se corporiza en un caso que es el de Ceferino Namuncurá, para ilustrar una, digamos, una anécdota así de base bien empírica, de hechos, en este primer bloque. El caso de Ceferino, Roca, que era tan laico, sin embargo, trajo a los salesianos, ¿sí?, en su campaña. Es que los jesuitas y salesianos, digamos, fue también parte de la avanzada civilizatoria. Claro, para que también, bueno, como ya eran una estructura, digamos, consolidada, que se ocuparan y especialmente de los niños, ¿sí? Porque Roca tenía muy en claro que había que separar a los niños de los adultos para que esta justamente se estructurara del todo la continuidad en el tiempo de la sociedad originaria. 10.000 chicos estima que fueron apropiados por los salesianos, ¿sí? Sí. En los inicios de su obra en la Patagonia, y fueron, digamos, lo que se llamaba en esa época, civilizados, reeducados, se les prohibía hablar su lenguaje, ¿no? O sea, esto era lo que ellos llamaban el proyecto civilizador, ¿sí? Se les enseñaba castellano, latín, etc. Bueno, uno de esos hijos, de esos chicos... Y además enmarcados en la religión católica, ¿no? Y claro, fueron aculturizados. Exactamente. Uno de esos chicos era Morales Namuncurá, quien había recibido ese nombre por la vida de un tío, que era una cuestión bastante, de lo que nosotros llamaríamos un tío, que era bastante habitual en las sociedades originarias, a quien se lo rebautiza como Ceferino Namuncurá, ¿sí? Que parece que este chico tenía como las aptitudes medio de estilo chamánicas, podríamos decir, ¿no? De comunicación con otros niveles de la realidad. Una conexión más espiritual. Claro, pintaba, digamos, para ese lado, y bueno, la iglesia lo reconvierte en el santo converso, le prohíbe hablar su lenguaje, le niega su origen, le enseñan latín, aparte parece que era muy inteligente, porque termina hablando latín, italiano y español. Tres idiomas. Quizá esto asociado también a su lengua originaria, que es una lengua que yo no entiendo nada de lingüística, pero los que son lingüistas explican que el mapuzundún es una lengua de una extraordinaria complejidad, del estilo de las lenguas más complejas de cualquier lugar del mundo, ¿sí? Lo que no tuvo es un desarrollo gráfico, pero claro. Pero su cuestión sin, digamos, de gramática, de semántica y demás, es muy complejo. Bueno, el Ceferino llevado a Europa, al Vaticano, ¿sí?, mostrado como el pináculo, digamos, el éxito de la civilización de los pueblos bárbaros a manos de la iglesia ahí en Europa. Esa es la triste vida realmente de Ceferino. Más allá de las cosas que haya rescatables posteriores de la obra de los salesianos, realmente el inicio es este, ¿sí? Tiene un pecado original, que es haberse encargado de los pibes apropiados y haberlos aculturado, ¿no? O sea, haber sido parte de esa cuestión, ¿sí? Como explicábamos la otra vez, bueno, el último en rendirse es justamente... Está entre Sayhueque y Namuncurá, ¿sí? son los dos últimos grandes caciques en rendirse y van a ser plenamente maltratados, ¿sí? Incluso cuando, digamos, se rinden voluntariamente, como fue el caso de Sayhueque, después de mucho resistir y muchas promesas que se les hicieron, la parcialidad de Sayhueque estuvo 10 años esperando la asignación de las tierras definitiva. En primer lugar los habían radicado en Chichinales, ahí en el valle del Río Negro, pero finalmente los mandan a las Salinas, en el departamento de Tehuelche, de Chubut, ahí donde fundan prácticamente ellos la colonia pastoril General San Martín, ¿sí? Así es. Cuestión que después, bueno, va a ser perdidas esas tierras por una supuesta deuda del cacique, etcétera y demás, bueno, como se hacían todas estas cosas de la mano de los jueces de paz. Y se producen desalojos entre 1930 y 1944, ¿sí? Hace unos años esta parcialidad, alguna gente recuperó, digamos, volvió a su identidad originaria y hay una disputa territorial ahí cerca de la zona de Gobernador Costa, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, un ejemplo parecido es el que sufre Miguel Niancuche Nahuelquir, quien también recibe las lenguas de campo, lenguas de campo de su amigo, entre comillas, Roca, y funda la colonia indígena agrícola y pastoril Cusamen, una colonia con lotes de 625 hectáreas para cada familia, muy limitados para el desarrollo de lo agrícola pastoril y muy rodeados además de una presión terrateniente, la misma compañía Sudargentino y otros terratenientes como el CASEM y demás, que van así es. Históricamente avanzando sobre las tierras de la comunidad, que incluso ya en los primeros años es destacada por todos los viajeros, por los grandes logros y la calidad de sus pasturas, de su trabajo, de su escuela, que fue lo primero que se ocuparon de abrir, ¿sí? Esta suerte de marginalidad a la que fueron llevados por el Estado Nacional y estas colonias pastoriles, también hay que destacar que no sé, que fueron ubicadas o localizadas en sitios que en ese momento no eran valorados, por estos estancieros o por estas grandes compañías. Primero de elegían los grandes concesionarios, los que habían financiado la campaña y el resto, llegado el caso, eventualmente se le daba. Y además hay unas particularidades, ¿no? Esto lo vamos a hablar cuando hablemos del poblamiento ahí del territorio. Queríamos citar a Ana María Troncoso en algún momento para tener una entrevista con ella, pero los estados parcelan en formatos de cuadrícula el territorio para repartirlo, cuando, bueno, cualquiera que habite un campo, esta cuadriculación, no sé, hasta poco puede funcionar en la provincia de Buenos Aires, no sé, la Pampa Húmeda, donde tenés grandes extensiones, pero tampoco, digo, cualquiera que habite el medio rural sabe que es un absurdo, sí, ¿no? Porque todo esto dejaba, qué sé yo, campos con aguadas y campos sin, campos con lomas y campos sin, Sí, digamos que en lo que se propone, si no está puesto en terreno, es difícil de... Claro, y después mandaban a los inspectores a ver qué hacía la gente. Pero bueno, esto lo iremos desarrollando después, ¿sí? Bien. ¿Qué teníamos, Adela? Conceptualmente. Bueno, estuve buscando precisamente esto de la construcción de un otro en relación a, desde un panorama antropológico, de esta necesidad del Estado Nacional de construir un otro interno, un otro como peligroso, en este caso el indígena como malonero. Ajá. Pero si quieren podemos ir a un pequeño corte, a un tema, bueno, musical, dale, y a la vuelta desarrollamos un poco. Otro bloque. ¿Quién nos acompaña hoy? Para hoy tenemos otra vez a Guayquil, que es un rapero. Ah, bien, sí, sí, lo habíamos tenido en otra vez. Así es. Para hoy quería compartir un tema que me pareció muy lindo, lo escuché. Somos 5.000, que es un tema de Víctor Jara, pero que reinterpretado por Waikin y por toda una orquesta. Muy lindo suena. Perfecto. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad? Con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, locura y terror. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado, como jamás creí que podría golpear un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. 1 saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro. Pero todos con la mirada fija de la muerte de un mundo oscuro. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo su plan con precisión artera, sin importarles nada, la sangre para ellos son medallas. La matanza, un acto de heroísmo. Es este el mundo que creaste, Dios mío. Pa' esto tú sientes de alto asombro, trabajo y frío. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrará la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latidos. Y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. Y México y Cuba del mundo que grite esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Nuestro puño nuevamente. Qué mal me sale cuando tengo que cantar. Espanto, espanto, como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito en el que el silencio y el grito son la meta de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento, hará brotar el momento. Canto, qué mal me sale cuando tengo que cantar. Espanto, espanto, como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito en el que el silencio y el grito son las metas de este canto. Son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento, hará brotar el momento. Thank you. Las melodías de Clio. Una mirada a distintos temas del pasado, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, la escucha y la lectura. ¿Estamos de regreso? Estamos de regreso y vamos entonces a charlar un poco sobre una cuestión más conceptual que nos presenta ahora Adela, sobre la cuestión del otro, ¿no? Así es. Bueno, cuando hablamos del otro, estamos hablando de esta construcción de la otredad, la alteridad, ¿no? Que es más bien un concepto que se trabaja en la antropología y obviamente en las ciencias sociales. Precisamente esta construcción de un otro peligroso, de un otro interno, porque ya al haber concluido la conquista del desierto, si bien se había reducido muchísimo la población de pueblos originarios, quedaban un remanente, sobre todo de niños y mujeres, y algunos hombres, que fueron precisamente, como vos decías en el capítulo, o sea, en el bloque anterior, reducidos a estas comunidades, colonias pastoriles, que quedaron como en una suerte de marginal dentro del territorio mismo, y que los colonos y el Estado Nacional se encargó de ir homogenizando a la población en general. Bueno, como te comentaba, esta construcción del otro interno como peligroso seguía sosteniéndose en estas finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y la escuela precisamente fue una de las principales instituciones del Estado que siguió construyendo y homogenizando la población precisamente con estas características que caían sobre los pueblos originarios, sobre los indígenas, que eran como el otro malo o peligroso, sí. el malo negro, por así decirlo, sí. Digamos, con estas había como una escala de valoración, escala, ¿no? Por ahora la sociedad blanca, después podía decirse los turcos, bolicheros. Claro. Más abajo los chilenos. Y más abajo. Más abajo los pueblos originarios. Los pueblos originarios. El último orejón del tarro. Y que estaban vistos como ladrones, vagos. Además, que eran fácilmente. Que fácilmente podían caer en las adicción al alcohol, al alcoholismo. Como que tenían, recaían sobre ellos estas estigmatizaciones. Sí, que, a mí me tocó ver esto con total claridad trabajando sobre las actas de la Escuela 30 y su primera directora. Así es. Que estamos en paz, del Delfina Blanco de Palleres. Realmente la mirada era de un racismo notable. De un racismo y de toda esta estigmatización que había recaído sobre el pueblo nativo, ¿no? Y qué contradictorio lo de la escuela, ¿no? Porque la policía a la población le llegaba sin que pregunte, ¿no? O sea, policía, la fuerza de seguridad y claro. demás. Pero la escuela era pedida por las poblaciones. Así es. O sea, de hecho la gente mandaba a los hijos a la escuela, ¿no? Y creo que parte del rol civilizador que cumplió el Estado Nacional fue esta de presentar a la escuela como primero como uno de los principales organizadores dentro de la sociedad y con esta posibilidad de ascenso social, por así decirlo. Claro, sí, evidentemente se la veía como una oportunidad de ascenso Así es. Que pedía todos sus sacrificios también, ¿no? Porque para los pibes implicaba abandonar su lengua originaria, muchas costumbres, hacerse a nuevas celebraciones como la del 25 de mayo. Y a celebraciones que hasta hoy en día son bastante cuestionadas hoy en día, pero que en ese momento no se cuestionaban y que hacían precisamente a esta conquista del desierto o a este avance del territorio nacional sobre los territorios de Patagonia y así también en el norte, en la zona del Chaco, ¿no? Uh-huh. Bueno, te voy a comentar una breve reseña que como para simbolizar el cómo se lo denominaba a esta zona. Se llama El terror sobre el desierto. A ver. Una vez creada la sensación de miedo y peligro, una vez quebrada militarmente la frontera sur, el ministro de guerra anunció el avance militar hasta el río Negro. Así, el 25 de mayo de 1879, el general Roca, en plena campaña política, desfiló con un moderno ejército hasta el río, acompañado por fotógrafos, periodistas, ingenieros y científicos de oficios orgánicos a su proyecto. Entre ellos se encontraba Estanislao Ceballos, destacado político argentino, quien fuera diputado, funcionario en diversas dependencias y escritor, y creador del mito de los mapuches como chilenos, que difundió extensamente en sus novelas históricas y a través del diario La Prensa. En su relato, los caciques de origen mapuche serían una avanzada militar del Estado chileno, poderosa construcción política que, sin ningún asidero histórico, ha dado paralelamente al el Estado chileno, ya había comenzado su avance militar sobre las comunidades del sur a través de la llamada pacificación de la Araucanía. Bueno, volviendo a esto, además de que los mapuches en esta zona eran vistos como peligrosos, como alcohólicos, tenían, digamos, todo este estigma construido desde el Estado, desde las instituciones, también se los había construido como, además de indígenas, como extranjeros a este territorio, que es algo que hasta el día de hoy lo seguimos viendo y escuchando en diferentes discursos, tanto de personas que están en el gobierno o en algún lugar de poder, como popularmente, ¿no? Esta construcción de que el mapuche es chileno y que el que es originario de esta zona es el tehuelche, mirando a esta mala interpretación, ¿no? De ocurre eso y también ocurre en los censos que, bueno, se categoriza a esta población como chilena. Así es. De origen, ¿no? En su gran mayoría. Es muy interesante poder abordar también todo el, digamos que durante todo el siglo XX también, la construcción del mapuche como chileno y de esta extranjerización, digamos, por parte de esta comunidad, perduró y se sostuvo hasta incluso casi la reforma de educación en 1923. Sí. Hasta ese momento, todos los libros de texto en la escuela y, digamos, sobre todo en la escuela, se sostenía esta idea de que los mapuches eran chilenos y que habían arrasado ellos primero con los tehuelches. Toda una construcción bastante maliciosa, por así decirlo. Sí, sí, sí, porque no tiene mucho sustento en lo real, la verdad. Así es. Bueno, para repensar esto, tenemos también, nos podemos remitir a las pruebas antropológicas que hay en la zona, tanto en las pinturas rupestres que hay en diferentes sitios. Podemos ver la convivencia de estos pueblos originarios porque se ven pictografías tanto tehuelches como mapuches. Y se habla, digamos, de esta relación que tenían los pueblos originarios ancestralmente, digamos, desde la edad que está pautada más o menos en estas pinturas, que habla de 900, 800 años de antigüedad, ¿no? Muchísimo antes de que incluso fuéramos parte del virreinato. Claro. Así es. Bueno. Bueno, son ya los 30 minutos del programa, así que vamos a dar paso a la recomendación de obras, como habitualmente hacemos, ¿no? Así libros, es. Obras culturales de todo tipo. En este caso, nos va a traer Adela una película. Así es. Estimados oyentes, la escucha atenta. Se viene otra historia. Sección de libros recomendados. Bueno, estamos de regreso con el En este caso voy a recomendar una película que es una película nueva, ¿no? Es nueva, se estrenó el año pasado, en el 2023. Es una película de dirección y producción chilena con participación de actores y... ¿cómo se dice cuando... no me sale la palabra ahora. Cuando tienen... no es codirección, sino que tienen apoyo logístico coproducción de... De Argentina también. Ah, mira. La película se llama Los Colonos. Debo decir que todo lo que he visto de cine chileno en general me gusta. Esta película la vi y la verdad que es muy fuerte, pero está muy, muy bien. O sea, para ser una película de época, ¿no? Está muy bien ambientada y tiene... es cine independiente, es muy profunda la película, es fuerte. Ya sin spoilear, digamos. Es fuerte. ¿De qué va el argumento un poco? Bueno, Los Colonos, una libra esterlina por oreja. No sé si te suena. Me suena. Bueno, esta película está ambientada a fines del siglo XIX en las estancias ovejeras que cubren cada vez más el territorio en la Patagonia chilena. En 1893, Segundo, un mestizo chileno, McLean, un militar inglés, y Bill, un mercenario estadounidense, emprenden una expedición a caballo para delimitar y reclamar las tierras que el Estado le ha otorgado a José Menéndez. Lo que parece ser una expedición administrativa se transforma en una violenta cacería de Onas o Selknam, los nativos del archipiélago de Tierra del Fuego. Bien, esta película es un western de corte crepuscular y nihilista con una fotografía, digamos, que es muy... te llena o te lleva al lugar, ¿no? La verdad que está muy bien hecha en ese sentido y que precisamente recorre este lugar remoto e inhóspito que es el extremo sur. De nuestro país. ¿Se puede ver? Chile. Está disponible, se puede ver y como te digo, es cine independiente. Lo compartí en mis estados y en Facebook. Hay una página que se llama Selknam. Ahí la pueden encontrar también. Te lleva a un link que aparece escrito, creo que en ruso, pero te deja ver la película. Oka.ru. ¿Cómo? Oka.ru. Ah, bien. Ahí encontré un montón de películas. Ahí también, de cine independiente. Muy bien. Bueno, la película es está dirigida por Felipe Galvez Averle. Así se llama el productor. Y la verdad que la recomiendo. No es apta para todo público. Es para mayores de 18. Es una película de época. La verdad que está muy bien realizada. Bien. Y es la recomendación del día. Ahí estaremos. Pausa entonces. valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita, buen humano, entre el mañío y los guayes, el avellano y el pitán, entre el aroma de las chicas, vive Angelita. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. La sangre roja del copihue corre en sus venas, buen humán, junto a la luz de una ventana, deje Angelita su vida. Las melodías de Clio. Una mirada a distintos temas del pasado, desde la historia, desde las ciencias sociales, desde el arte, la escucha y la lectura. Bloque ya del programa, este, así es. 12 de junio, seguimos con la historia regional patagónica, entrando ya en la etapa post conquista militar. Y bueno, vamos a referir a el tema territorios nacionales. Ahora vamos a hacerlo acá en homenaje a una de las últimas personas nacidas en un territorio nacional. Ay, que sí. Está acompañándonos. Adela, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Río Grande, en Tierra del Fuego, en el año 88, que todavía era territorio nacional. ¿Cuándo fue provincia? En el 90. Por eso sos una de las últimas. Un año y medio después. Nacidas en un territorio nacional. Así es. Bueno, la cuestión, digamos, posteriormente había que dar también una estructura administrativa, ¿no es cierto? Una vez, y una política de organización interna de estos espacios apropiados por el Estado Nacional, se había creado como una entelequia, ¿no?, así, de la gobernación de la Patagonia, y como una cosa genérica, ¿no? Claro, que además, mucha autoridad se le podía dar y era casi el doble de territorio. Claro, del resto de territorios. A partir de ahí, para tratar de ordenar un poquito, se promulga la ley 1532, el 16 de octubre de 1884. Es la ley que crea los territorios nacionales de Chaco, Formosa y Misiones en el norte, y La Pampa en el área central del país, y en el sur, por división de la gobernación de la Patagonia, crea Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la Tierra del Fuego, estableciendo sus superficies, límites, formas de gobierno y administración, ¿sí? Sí. Hasta la década de 1950, en que se convirtieron en provincias, Chaco y La Pampa en 1951, Misiones en el 53 y el resto en 1955, ¿sí? Con la excepción, ¿no? Como decíamos, de Tierra del Fuego, que en 1990 recién pasa a ser Una provincia con pleno derecho, ¿sí? Estos territorios fueron simples divisiones administrativas carentes de autonomía, ¿sí? Es una ley inspirada en la Ley de Territorios Nacionales Norteamericana de 1787, que otorgaba al poder central el control absoluto de las nuevas áreas incorporadas a la soberanía nacional. Y, digamos, desde el poder central, o sea, desde el gobierno nacional, se designaban gobernadores, se los designaba y se los sacaba, ¿no? Se cobraban los impuestos, Se hacía todo lo referente a lo político-administrativo. Sí, exactamente. Lo único que tenían derecho a elegir los pobladores de localidades de más de 1.000 habitantes, que no había tantas que pasaran ese número, era los jueces de paz, cosa que además no siempre se respetaba, ¿sí? Y que además en general los juzgados de paz terminaban en manos de la gente más poderosa de la localidad, comerciantes, etcétera. Ahora vamos a explicar un poquito ese entramado. Sí. Legislaturas, cosa que empezó a cumplirse décadas más tarde, recién la elección de legislaturas, es más, en algunos territorios ni siquiera eso. Y algunos consejos comunales, ¿sí? O sea, como si fueran consejos deliberantes, ¿no? Que por ahí tenían como alguna. Pero también esto no siempre se llevaba adelante, ¿sí? Por ejemplo, la ley establecía que estos territorios podían convertirse en provincias cuando hubieran alcanzado una población de 60.000 habitantes, y a los 30.000 podían elegir la legislatura, y sin embargo hubo territorios que tenían mucho más que eso y pasaron décadas sin poder elegir absolutamente nada, ¿sí? Claro. O sea, fue muy larga la vigencia de esta ley para realmente lo que se pretendía. El gobierno central se tomó hasta la facultad de ir cambiando capitales de un lado al otro. Por ejemplo, la capital original de Neuquén era Chosmalal. Ah, mira. La cual después fue modificada a la actual ciudad de Neuquén, que no existía en ese momento. O sea, la zona se la llamaba Confluencia, por la llegada del Limay y el Neuquén, ¿no? Que confluyen ahí en el Río Negro, ¿sí? Bueno. Ahí llega el tren y demás, y ahí lo mismo pasó con Santa Cruz, donde la capital original era Puerto de Santa Cruz, y se la cambia a Río Gallegos. Todo decisiones que se tomaban desde el poder central, ¿sí? Serios problemas también para los gobernadores, que eran designados por 3 años por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. En su abrumadora mayoría no eran gente de los territorios, ¿sí? Del lugar, eran en muchos casos miembros de las Fuerzas Armadas, o civiles de otras provincias, así de familias vinculadas a la política y a las familias patricias, ¿no? Eran parte de lo que se conoce como la clase dominante o oligarquía. La élite política, ¿sí? Así es. Incluso los mismos territorios se articularon con un criterio, digamos, la delimitación geográfica a la provincia de Chubut, sí. Por más que la queramos a nuestra provincia, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Es algo que, por ejemplo, el límite del paralelo 42, cuando nosotros acá tenemos otra unidad territorial como es la comarca andina, ¿no? Claro. Y siendo el Bolsón una ciudad de Río Negro, pero es como el núcleo de flujo principal en la comarca andina. Sí, incluso en general toda la zona andina tiene como, porque ponele que no hubiera grandes sociedades sobre las que estructurar en esa época, porque no existían las ciudades, pero el marco natural, si querés, para anclarte en eso, ¿no? La zona andina desde todo el corredor. Junín, desde, podemos decir, claro, hasta Esquel, tiene una característica. Hasta Esquel incluso creo que un poquito más abajo también. Sí, sí, tiene sus propias características. En cambio tenemos una provincia como la nuestra que, si bien tiene un sentido que es la vertebración a través del río Chubut, sí, por empezar sus nacientes quedaron afuera. Así están en la provincia de Río. Claro, están en otra provincia y además, bueno, da como resultado una provincia ampliamente fragmentada, como esta, ¿no? Como así con es. Mucho localismo, porque la gente. Como hablabas también de estas unidades para de cuadrícula. Claro, más en lo o departamental, menos. En las provincias, es como que no tiene un rol muy, digamos, en su uso, no tiene mucha injerencia. No en respondía demasiado así es. A la realidad efectiva que tenían estos territorios, ¿no? No sigue respondiendo, creo. Y no sigue, no, respondiendo, porque, por ejemplo, sí tuvo por ahí más suerte en Neuquén. Claro. Que ya era un territorio más estructurado, ¿no? Que tiene, es más chico, además, tiene más integración desde el principio, me parece. Puede ser, sí. Y que tenía ya una estructura social previa, originaria, y chilena, y de complejidad social más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Además está un poco más al norte, digamos que tuvo más, más incidencia de ambos estados. Sí, cuanto más al sur te desplegás, está todo más en mano de lo que hiciera el capital privado de estas zonas y nada más, porque el resto tenía muchos problemas también la administración de justicia en la zona. Así es. Por ejemplo, mira, te cuento, la administración de la justicia ordinaria y federal estaba a cargo de un solo funcionario que con el título de juez letrado tenía jurisdicción sobre todo el territorio y sede en la capital. Así es. Imaginate, en esta zona tuvo injerencia la policía fronteriza. De a caballo la posibilidad. Claro, la policía en realidad tenía por ley prohibido hacer actuaciones específicamente judiciales, pero después terminaba haciéndolas porque no había una presencia real de los juzgados, ¿no? Así es. Fíjate que, por ejemplo, esa magistratura que era de primera instancia y que estaba ahí, ¿no? Primero que era un juzgado universal, o sea, cubría todas los problemas que hubiera de todo tipo, penal, económico, civil, etc. Y la Cámara de Apelaciones era la de La Plata, bajo cuya jurisdicción estaban todos los territorios del sur. No estábamos muy cerca. El acceso a la justicia de los pobladores era bastante relativo, ¿no? En la práctica, las dificultades, nos dice Bandieri, para la instrucción de sumarios eran muchas, generalmente derivadas de la falta de movilidad y personal, porque además todas estas cuestiones se hacían en la más absoluta pobreza del manejo del Estado, ¿no? Porque no se lo. O sea, todo el tiempo eran. Claro. Llegaban tarde los sueldos de los funcionarios, tanto de los maestros como de los policías, los jueces tardaban cada dos o tres meses. Acá también, sí, la escuela cada dos o tres meses cobraban la gente. Cuando... La logística no sería lo. Edificios precarios. Claro. Sí. Y bueno, lo mismo pasaba en los juzgados de paz, que además tenían una cierta connivencia, porque ¿qué ocurre? Todo esto también generó un ascendente muy fuerte de la clase mercantil y comercial sobre las instituciones estatales. ¿Por qué? Porque el comerciante adelantaba las cosas que cada repartición necesitaba. Claro. Aunque no cobrara. Cosa que sigue pasando. Sigue pasando. Las escuelas y demás. La gente va y saca y después el comerciante. Y esto le daba en sociedades muy chicas un gran ascendente, donde después ya empezaban a, como dirían los chilenos, coludirse los intereses de una clase con la otra y hacer casi lo mismo, ¿no? Claro. Así que los ubicaba a los mercachifles y más que nada a los comerciantes territoriales, casi... En un lugar de poder. En un lugar de poder muy fuerte y muy cercano a lo que era el accionar de los juzgados de paz, lo cual tuvo serias consecuencias en los procesos de concentración de la tierra, los despojos, el avance sobre la tierra de las personas más vulnerables. Más vulnerables, que, o sea, con menor instrucción, digamos, con menores capacidades de defenderse en ese aspecto, ¿no? Así es. Bueno, estamos ya un poco sobre el cierre, me parece. Yo quería meter el capítulo que es muy interesante y muy anecdótico, que es también lo que es el manejo de la policía, ¿no? En sí, esta etapa. Es muy interesante. Vos mencionaste ahí algo de la policía fronteriza. La policía fronteriza, y además estamos acá cerca de Cholila, que, digamos, ha tenido toda una... Los que estaban del otro lado. Claro. De la ley. Es muy anecdótico y, digamos, parte de lo que hoy se vende turísticamente de esta región es esa historia reciente. Y nosotros tenemos a nuestro sheriff acá en la historia local. También tenemos al sheriff. Hay muchísimo para hablar. Creador de la leyenda del plesiosaurio. Bueno, le dedicaremos ese próximo capítulo a estas cuestiones. Así es. Por ahí un poco más anecdóticas. Y hoy, bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Igual se repite el programa los días sábados, ¿no? Los días sábados, sí, a las 18 horas. A las 18. Está saliendo este programa antes de otras yerbas. Muy bien. ¿Hay más música? Vamos al siguiente tema. Al Kultrum con Ketrafe, es otro tema de Guayaquil y banda sonora, por así decirlo. Nos despedimos con este tema. Una cosita, no podemos jurarlo, pero en breve estaremos, no podemos jurar cuándo, pero en breve estaremos subiendo ya a la página de la radio. Buenísimo. Los programas que han quedado bien registrados en este caso. creo que es a partir del 3. ¿Sí? Buenísimo. No digo cuándo, igual como va a volver a salir el programa este, se estira la fecha. ¿Sí? Ahí vamos con el temita musical. Gente, hasta el próximo miércoles, hasta Hugo. Hasta el próximo miércoles, Hugo, Pablo. Nos vemos. Canto en hebra de ella, aprendo corta mi atuendo con sabiduría. Tremendo que nunca no vendo y no lo traicionaría. Fue su significado, ha significado gran motivo de honra, de honor, amor por mi sangre, cultivo del artégido como nido de chincolo zorzal. Son las manos de mi palo dibujando en su vital. Trariga manuscrito que redacta la reseña del árbol que no será caído para ocuparlo como leña, porque no existe motosierra que corte ni derrumbe la entereza. Resistencia vence de nuestras costumbres que nos mantienen asado al pehuel. Vamos encarnando la piel por naturaleza, respetando cada ser, esa es la contraseña. Escuchándolo con más que entendimiento nos enseñan a caminar sobre esta mapa, no rompiendo su armonía, prestando atención a la canción que emana su energía. Descansando descalzo sobre el rocío en Calcún, un equimuta y loco como le inegüenta y muerto. Estando siempre atento a la tierra y su aliento, fuerza el movimiento que rompe todo cimiento. De la ciudad con la capacidad de escuchar el ulcantón del viento. Oña Klein, Time to Lleno al Chumbo el Chipilu y Chinta y Duno al Alcudo Klein, Cayen con ulcantón y ulcantón, Chinta Capta y Bioque, Time Kultrum. Es escuchar con respeto y atención, junto a la mapa mantener la conexión. Donde el silencio también es aprendizaje, Kume Dun, antiguo mensaje. Oña Klein, Time to Lleno al Chumbo el Chipilu y Chinta. Es escuchar con respeto y atención, junto a la mapu mantener la conexión. Donde el silencio también es aprendizaje, húmedo, antiguo mensaje. Thank you.